Has perdido la esperanza, te han fallado otra vez. En tus ojos se refleja que sufres en tu interior. Para ti nada es importante, ya no hay sentido en tu vivir. Todo tu mundo está cayendo y no sabes qué hacer. Brazos de amor.